Mundofonías. Mundofonías. Χωρίστε γύρωση, εγκρή αποχρώσει, μόνο διαδόσει. Εγκρή αποχρώσει, μόνο διαδόσει. Ή απογείωση, χωρίστε γύρωση. Νου σου να σώσει, πρέπει να πιερώσει. Αν δεν θε να δώσει, ποτέ σου θα νόσει. Ποτέ σου θα νόσει, αν δεν θε να δώσει. Το νου σου να σώσει, πρέπει να πιερώσει. Κάθε ιστορία χωρίς αμαρτία είναι μια εμπειρία χωρίς παταρία. Είναι μια εμπειρία χωρίς παταρία. Είναι κάθε ιστορία χωρίς αμαρτία. Θέλω να πνάσω, ποτέ να ξεχάσω. Το πλοίο θα βουλιάσω. Πιθμένα να πιάσω. Πιθμένα θα πιάσω. Το πλοίο θα βουλιάσω. Ποτέ θα ξεχάσω. Θέλω να πνάσω. Θα πατήσω και γέμα θα φτύσω και ναι να πονήσω τον νου να ξυπνήσω και ναι να πονήσω τον νου να ξυπνήσω την κοίτα πατήσω και γέμα θα φτύσω σαν το ξυπνήσω ψηλά θα πηδήσω το χώμα να αφήσω να σας συρρυλήσω να σας συρρυλήσω να σας συρρυλήσω ψηλά θα πηδήσω το χώμα να αφήσω. Ο Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a escudriñar las más maravillosas músicas del planeta, músicas de inspiración popular. Como todos los meses, hoy nos toca elegir los tres discos favoritos del mes, en este caso del mes de abril del 2018, y hemos comenzado con uno de ellos. La semana pasada hablábamos de este grupo chipriota Monsieur Dumani, porque nada menos que habían alcanzado el número uno de la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis, esa lista de discos favoritos y preferidos de un panel de 57 contribuidores de los cinco continentes, entre los cuales los miembros de Mundofonías estamos presentes, y no solo eso, sino que somos miembros fundadores e impulsores de este proyecto. Pues bien, Monsieur Dumani llegaba a ese puesto de honor y hoy obtiene también el reconocimiento de Mundofonías como uno de los discos favoritos del mes de abril del 2018. El disco se llama Angazin Espina, y precisamente esta canción era la que en cierta manera le da título al disco, ya que es Angazin tu Cactú, la espina del cactus. Como precisamente decía en las últimas palabras, Julio, que es uno de los colaboradores de este disco de Monsieur Dumani, este rapero chipriota, aunque el núcleo del grupo, o mejor dicho, el grupo en sí, Monsieur Dumani, lo componen Antonis Antoniou, Angelos Jonas y Demetris Yasemides, este trío de inquietos músicos que han servido para abrir esta edición de Mundofonías. Y vamos a continuar con otro de los discos favoritos de este mes de abril. En este caso nos trasladamos de Chipre a Londres, a ese hervidero de gente de todas partes del planeta que es esa ciudad cosmopolita, Londres, de donde nos llega la música de The Turbans. Ωραίμος εσαλίστη. ya. Πως σε θυμήθηκα, ωραία πως Pues aquí teníamos a The Turbans desde Londres, que publican precisamente ahora a principios de abril su primer disco largo, aunque algunas de estas canciones las conocíamos y de hecho las habíamos escuchado aquí en Mundofonías en previos EPs y maquetas que el grupo ha ido publicando, pero ahora ya tienen su edición internacional a cargo del sello Six Degrees, lo cual le va a dar una difusión sin duda notable. Un grupo, como digo, formado en Londres, con gente que tiene sus raíces en lugares bien dispares, como Turquía, Bulgaria, Irán, Israel, Grecia, España o la propia Inglaterra. Este tema, Riders, como digo, es el que abre el disco de debut de The Turbans, otro de los favoritos de Mundofonías del mes de abril del 2018. Así que recordamos Messier Dumani and Gathin, uno de los favoritos de Turbans, con el disco homónimo, otro de los favoritos, y el tercero, no en orden de importancia, sino en orden de mención, es un disco firmado por un cantante de la India, Suprillo Dutta, y un percusionista italiano, Federico Sanesi, quien acompaña a Suprillo en este disco, en el cual el artista indio nos ofrece un repertorio de composiciones con referencia en el norte de la India, como esta que vamos a escuchar, el Raga Kedar, del cual escuchamos esta parte en forma de tarana. Una de las formas o uno de los tipos de composición de la música clásica de la India del Norte, la música vocal indostánica, es Suprillo Dutta y Federico Sanesi. Ah. Tana dim ta dim ta derena, tana dim ta dim ta derena, tana dim ta dim ta derena, tana dim ta dim ta derena, tana dim dare dani dare dani, tana dim ta dim ta derena, tana dim ta dim. Tana dim dare dani dare dani, tana dim ta dim ta derena, tana dim ta dim ta derena, tana dim ta dim. Barsaat ki chandni sab mere ra. जानू कब आवेंगे मेरे घर में, ताना दिन तदिन तदरना, ताना दिन तदिन तदरना, ताना दिन तदिन तदरना, ताना दिन mama da mama re da na din ta din sare re da re da re da mama ba sare da mama re da na din ta din mama da mama re da sare re da mama ga ma re da re da din ta dere na da na din ta dere na din ta dere na da na din ta din de

Continuamos en Mundofonías y si teníamos esa referencia clara a la música de la India en la interpretación vocal de Suprillo Dutta, a quien escuchábamos junto con el tabla, la percusión de Federico Sanesi, como uno de los discos favoritos de abril de Mundofonías, pues hemos continuado con esta pieza de notable influencia india también, aunque en la música de este proyecto llamado Rasa hay otros elementos que tienen que ver con otras músicas de otros lugares, con el flamenco, con el jazz, etcétera, etcétera. Es el proyecto de un artista de origen argentino, pero instalado en España, Leandro Bianchi. Así es como se pronuncia su apellido. Es costumbre, por lo que tengo entendido, en Argentina, los apellidos de origen italiano, no pronunciarlos a la italiana, sino como se escriben, ¿no? Por eso se dice Mascherano y no Mascherano, que es lo que cabría de esperar según la ortografía italiana. Y el propio Leandro nos ha confirmado que su apellido se dice Bianchi, así que Leonardo Bianchi, su proyecto Rasa y el disco recién publicado Legados, que además va a estar presentando en directo el próximo sábado 21 de abril a las 7 de la tarde en la Sala Clamores de Madrid. Leonardo Bianchi y Rasa. Y vamos a continuar con otro Leonardo, e iba a decir también con otro músico de origen argentino, pero no, casi casi, porque este intérprete viene de cerca de allí, de Uruguay concretamente. Leo Gasso nos presenta su disco Fantasma Fiel para interpretarnos, armado de su bandoneón, esta pieza que es la que abre el disco, Giovanna's Dream. Thank you. escuchábamos Giovanna's Dream, el sueño de Giovanna, composición e interpretación de Leo Gasso, artista uruguayo que nos visitaba. Y ahora sí que nos vamos a Argentina de nuevo con el quinteto de Ramiro Gallo, el Ramiro Gallo Quinteto, junto con Roma Martínez, la cantante. Él toca el violín, sobre todo, también la guitarra. Ambos firman un disco titulado Lo que muere renace. Si el disco de Leo Gasso era fantasma fiel, pues aquí la cosa sigue un tanto fantasmal con esta intrigante pieza titulada Fantasmas. Fantasmas, veo fantasmas, miedo me dan, no apagues la luz. Fantasmas, sábanas blancas, vienen y van, no apagues la luz. Si te vas a dormir, no apagues la luz. Si te vas a dormir, su revolotear que te roza no deja en paz, misteriosa vuelve la noche. Fantasmas, veo fantasmas, miedo me dan, no apagues la luz. Fantasmas, sábanas blancas, vienen y van, no apagues la luz, porque ahí siempre están, en la oscuridad, acechando los sueños, es lo mejor, no mirar, dejar de escuchar, no querer que vuelva. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. hemos continuado con claro sabor gallego, con la música de Os de Abaixo, Los de Abajo. Es el nombre de este grupo, cuyo disco lleva por título Quisiera ser dos pájaros, quisiera ser de los pájaros, una formación en la que nos encontramos algunos intérpretes ya conocidos de la escena y el panorama folk de Galicia, como Gongoas, tocando la guitarra y cantando también en alguna de las piezas, Kim Fariña con sus violines, Roberto Rama y Xacobe Varela con gaitas y otros instrumentos, Richie Martín, percusiones, y José Ramón Vázquez al acordeón y el piano. Lo que hemos oído es una pieza titulada Lemos Rivadavia y nos traslada a esos dos puntos de la geografía gallega, ya que está compuesta de dos partes, la foliada do Val de Lemos y la cabalgata de Rivadavia, ambos temas tradicionales arreglados por José Ramón Vázquez. Y después de escuchar a estos gallegos de Os de Abaixo, nos vamos ahora con unos italianos también haciendo música gallega. Ellos se llaman Brigan. Escuchábamos a este grupo italiano, ellos se llaman Brigan y como veis están muy impregnados, totalmente impregnados de la música de Galicia. Fundamentalmente es una de sus pasiones y lo demuestran en este disco, en el cual además colaboran diversos artistas gallegos en diversas piezas del disco, como Xurxo Fernández, Xulio Lorenzo o en esta pieza, por ejemplo, Pablo Carpintero, que es el que tocaba la gaita, junto con Gabriele Tinto, uno de los componentes del grupo de Brigan, al tamboril. Era la Xota de Fonsagrada. El disco se llama Rúa San Giacomo y es una mezcla, digamos, de la palabra Rúa, que en gallego y portugués quiere decir calle, y San Giacomo, que en italiano quiere decir Santiago, en referencia, por un lado, a la capital de Galicia, Santiago de Compostela, y a la calle de Nápoles, llamada la Vía San Giacomo, que es precisamente donde el grupo Brigan nació. Y vamos a continuar, dejamos las inspiraciones gallegas, pero no abandonamos las inspiraciones atlánticas, en este caso británicas, ya que vamos a escuchar a este grupo que viene de York, Inglaterra, llamado Blackbird's Tea Party. Thank you. Pues ahí teníamos el sonido bastante folk rockero de este grupo llamado Blackbird's Tea Party. Ellos vienen desde, como decíamos, Gran Bretaña, Inglaterra, el condado de Yorkshire y su capital, York, con un nuevo trabajo bajo el brazo. Este EP de 5 canciones que se publica el 13 de abril de este año 2018 con piezas como la que hemos escuchado, The Lost Triangle, El Triángulo Perdido. El título del disco es Leviatán y ellos, como digo, Blackbird's Tea Party. Nos vamos a ir también con este tipo de inspiraciones, aunque en una tesitura y una tonalidad bien diferente de este enfoque tan enérgico, pues nos vamos a algo bastante más calmado y acústico. Ellos son The Gloomin, un grupo formado por artistas irlandeses, aunque también alguno estadounidense especialista en música también irlandesa. Su nuevo disco está grabado en directo en, digamos que, el Auditorio Nacional de Irlanda, The National Concert Hall en Dublín. Live at the NCH, en directo en el National Concert Hall, el Auditorio Nacional de Irlanda. Nos vamos a quedar con esta pieza, The Rolling Wave, la ola que rompe, podríamos traducir, una pieza con la que ya vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 47 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Podéis contactar con nosotros a través de Facebook, de Twitter o en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, visitar nuestra web mundofonías.com y escucharnos siempre que queráis en esa página web mundofonías.com, en los podcasts o en vuestra emisora favorita. Os dejamos ya con la música de The Gloomin. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you. Thank you.